gracias. Nosotros somos Forsaken Days. Espero que se la estén pasando muy bien. Nuestra siguiente canción es Let Me Lie. Nuestra siguiente canción es un cover de una banda que nos gusta mucho, Scorn, y se llama Falling Away From Me. falling away from me. Nuestro MySpace es myspace.com/rockforsaken y también nos encuentran en Facebook. Nuestra siguiente canción se llama Una razón. Espero que les guste. We'll be right back. Muchas gracias. Bueno, nuestra siguiente canción es otro cover, un poquito más tranquilito. Estoy seguro que conocen a Radiohead. Y esto es Creep. Pedimos. Eso se llama Take No More. Espero que les guste. We'll be right back. Muchas gracias.